Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre, este programa que desde hace ya casi 10 años es parte de lo que es el programa REC, Red Escuela y Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Somos parte del Ministerio de Educación y estamos haciendo hoy una nueva emisión de Hora Libre para los amigos de la red de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy nos visita una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Villarreal. La escuela, todo el mundo la conoce como la Escuela Rumania. Tiene un número, tiene un distrito escolar, pero todos la conocemos como la Escuela Rumania. Son alumnas y alumnos de la orientación de comunicación social, así que vamos a empezar a saludarlos y a darles por lo menos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Están ahí? Sí, sí. Ah, ¿están por acá? Sí, estamos por acá. Bueno. Bien, estamos con los chicos de la Escuela de Rumania y vamos a hablar de muchísimas cosas que estuvieron trabajando a lo largo del año, pero como lo primero es lo primero, aquí en Hora Libre vamos a dar los contactos que tienen para relacionarse con nosotros y también a saludar a todas las radios que nos emiten por la red de FARCO, ¿no? Entonces, si la gente quiere saber un poquito más lo que es el programa Red, conocer a los chicos que hacen el programa, a los docentes, escuchar nuevamente las producciones, lo pueden hacer en el www.programarec.com.ar o pueden visitar el Facebook también, que se llama Programa Rec. Una vez dicho esto, vamos a saludar a todas las radios amigas y amigos que nos transmiten todas las semanas desde hace ya más de 3 años. Así que arrancamos saludando a FM La Nueva en Formosa Capital. FM Raíces en La Plata, Buenos Aires. A FM La Posta en Moreno, provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. A los amigos de Radio La Milagrosa, acá cerquita en Ciudad Oculta, también Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. A Radio El Aguilar, en la comunidad del Aguilar, también en Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. A los amigos de FM La Chicharra, en Goya, Corrientes, que nos prometieron un dorado que nos van a regalar para los integrantes del programa. A FM Raco 88.9, en Raco, Tucumán. A los amigos y amigas de FM El Zorzal, en Zapala, Neuquén. Y a Radio Cultura de Santa Fe, en radioculturasantafe.wordpress.com. Bien, a todas las radios que semana tras semana nos retransmiten y nos dan la oportunidad de poder intercambiar nuestras visiones, lo que piensan las alumnas y los alumnos de las escuelas medias y primarias de la Ciudad de Buenos Aires, les agradecemos mucho. Y ahora sí, subimos un poquito la música y vamos ya con lo que es Hora Libre el día de hoy. Bien, tengo aquí a mi derecha la voz que escucharon presentando las radios, es Mirna, ¿lo dije bien? Sí, Mirna. Mirna, una alumna de la Escuela Rumania. Sí, de quinto cuarto, comunicación social. Perfecto. ¿Barrio Villarreal lo dije bien? Sí, Villarreal, enfrente de Ciudadela. Ahí está. Para los que no conocen la Ciudad de Buenos Aires, más o menos, si los tenemos que ubicar geográficamente. Está a unas cuadras de General Paz, cerca de Beiró y General Paz, y enfrente del barrio de Ciudadela. Bien, cerquita de la cancha de Vélez. Claro. Ahí, cerquita de General Paz, casi en el límite de la ciudad. Bien, ¿y quiénes están en este momento con nosotros en la mesa de trabajo? Bueno, tenemos a Melanie Camaño, que también es de quinto cuarta, a Tilio de Maestri, de quinto cuarta, Román Copa, de quinto cuarta, Lucas Apela y Cristian Aragona. Bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, a mí me anotaron acá en el guión, ya estuvimos conversando antes de empezar el programa, que hoy el tema fundamental que nos va a atravesar gran parte de este Hora Libre el día de hoy es el irse a vivir solos. ¿Qué pasa con los adolescentes o con los jóvenes que se quieren ir a vivir solos? ¿Es así? Sí, sí, sí. El tema había salido porque había chicos en nuestro curso que se querían independizar. Y de ahí estuvimos investigando y todo, cuánto salía. ¿Cómo es irse a vivir solos? ¿No? Sí, sí, sí. Claro, o sea, cuánto tendrías que estar cobrando para poder vivirte solo, todas esas cosas. Mira, ¿muchos de ustedes viven solos ya? O no. Por lo menos están con la intención. Sí, sí, sí, hay muchos que quieren independizarse. Bien. ¿Para eso hicieron alguna entrevista? ¿Es así? Sí, viste, sí. Que con los gestos del sí, sí, sí. En la radio no alcanza. Claro. Hicieron una entrevista a una persona que vino hace mucho tiempo a vivir sola, ¿es así? Sí, esta mujer se llama Norma González, vino a vivir sola cuando tenía 14 años. Ella en realidad vino con su mamá y con su hermana, vinieron de Mendoza, llegaron acá, estuvieron un tiempo con la mamá, unos meses, y la mamá se fue a Mendoza de vuelta y las dejó a ellas dos solas en una villita. Que no me acuerdo bien el nombre ahora, pero en la entrevista que vamos a escuchar lo dice y ahí aclara bien. Bien, es Norma la señora que Norma. Vamos a escuchar. Y Norma, es quizás una experiencia para que ustedes tengan en cuenta de que es vivir solo, quizás sí. Desde adolescente, mucho más temprano que la edad de ustedes, ¿no? 14 años tenía, sí. Lo que es estar en la situación de calle, para algunos pueden irse a vivir solos si tienen alguna ayuda económica, otros arrancan de cero, como esta mujer Norma, que vino acá sin nada, con 14 años, tener que trabajar y estudiar. Claro, casi no por decisión propia, sino por las circunstancias de la vida, por ahí. Sí, sí, sí. Bien, si les parece vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a Norma, que es una historia de vida de una persona que desde los 14 años casi que se tuvo que criar sola, y después retomamos, hacemos unos comentarios y también vamos viendo otras cosas que ustedes estuvieron haciendo para este programa, ¿les parece? Dale. Estamos acá con Norma, la mamá de Melanie Camaño, alumna de quinto cuarta de Rumania. La primera pregunta que te queríamos hacer era cómo llegaste y cómo empezaste tu vida acá en Buenos Aires. Bueno, yo llegué a través de mi mamá en 1989. Con mi hermana, bueno, ahí estuvimos viviendo en La Matanza, en Corovara. Estuvimos viviendo en una villita llamada Patito. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo hasta que mi mamá viajó a Mendoza porque tenía que ir a buscar a mi hermano. Nada, bueno, ahí con mi hermana nos tuvimos que independizar solas, yo estudiando, ella también de noche. Y bueno, trabajando durante el día porque, o sea, estábamos viviendo en un lugar de bastante desagradable. De ahí, bueno, empezamos a independizar. Yo pude juntar una platita, me compré una habitación dentro de la villa. Y bueno, de ahí, bueno, empezamos a seguir, digamos, solas, trabajando, terminando el colegio. ¿Por qué motivo viajaste acá a Buenos Aires? Porque mi abuela había fallecido y, bueno, y nos íbamos a quedar ahí solos, digamos. Por ahí íbamos a ir con mi papá, pero bueno, mi mamá quiso que nos fuéramos con ella. ¿Cuándo decidiste formar una familia? Bueno, mi primer pareja lo conocí en mi trabajo, yo lo cual trabajaba en Ciudad Evita. Era un hombre que hacía las cobranzas de seguro a mis patrones. Y bueno, de ahí lo empecé a conocer. Y bueno, al poco tiempo decidimos juntarnos. Y bueno, y después formamos una familia con dos hijas y bueno, desde ahí, bueno, tuve una vida mejor. ¿De qué empezaste a trabajar cuando llegaste acá? Mi primer trabajo en Buenos Aires fue una fábrica de ropa de chico. Después estuve cuidando chicos y después terminé haciendo, digamos, limpiezas, o sea, por hora. Hasta que, bueno, tuve que meterme en una casa cama adentro porque ya no podía seguir trabajando así porque era muchas horas y, bueno, preferí meterme cama adentro para no estar muchas horas, digamos, en la calle después que volvía del trabajo. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando en este momento la situación que pasaste vos? La verdad que yo le diría que, bueno, nunca bajen los brazos, que sigan luchando, más allá de las pruebas y luchas que puede haber cada día de nuestras vidas, que Dios, digamos, los pueda guardar, como me guardó a mí en muchos momentos, hasta hoy mismo siempre, ¿no?, nos guarda. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, ahí escuchábamos la entrevista que realizaron a Norma, una persona que desde muy pequeña, casi niña, podríamos decir, 14 años, se vino desde Mendoza y estuvo viviendo sola aquí en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, una historia de vida bastante difícil y compleja, ¿no? Digo, que los que hicieron la entrevista fundamentalmente y en esto de irse a vivir solo, ¿qué conclusiones a priori podrían sacar? Y bueno, yo desde mi punto de vista, digamos, para mí sería, en ese tiempo aparte eran, por ejemplo, la señora nos contaba que cuando llegó acá, ella al ser mendocina, la trataban como una campesina, digamos, la tenían como ignorante. Ella trabajaba cama adentro, nos contó. Y por un lado era difícil conseguir trabajo, y lo único que podía conseguir era de limpieza, de mula, digamos, porque trabajaba para los demás, o sea, no sé cómo, si me entiende. Sí, sí, sí. Pero pasó una situación muy difícil la señora, sí. Y el tema es que, digo, por ahí fue la única opción que tuvo para poder también sobrevivir. Y sí. Uno está pensando en 14 años solo en una ciudad que no conoce. Estás viviendo solo, no por decisión propia, sino por circunstancia de la vida. Y bueno, sí, hay muchas, ¿no?, cosas igual que no nos contó, ya que la entrevista no duró mucho. Pero, por ejemplo, nos contaba que la cena y el almuerzo de ellos, va, la cena nada más, era membrillo, pan con membrillo, o ni siquiera eso, comía membrillo. Hoy en día odia el membrillo esa, sí, mujer, porque lo único que podían comer era membrillo y hasta ahí nomás. Días comían, días no. Exacto. Era un lujo comer. Bien, historias de vida de gente que nada, que desde pequeño se tuvo que hacer solo su vida y buscar las formas de sobrevivir. Eso es un poco lo que también nos traen acá las alumnas y los alumnos de la Escuela Rumania, del barrio de Villarreal, en la ciudad de Buenos Aires. Pero Cristian también tiene algo más para contarnos, que también tiene que ver con una historia por ahí personal, ¿no, Cristian? Sí, a mi mamá le pasó no exactamente lo mismo, pero sí tuvo un problema cuando quedó embarazada de mí y de mi hermana. Mi abuela la rechazó porque por el hecho de que no éramos del mismo padre. Claro. La rechazó por eso. Y varios días tuvo que rebuscársela para dormir en la calle, en la plaza. ¿Y cuántos años tenía tu vieja? Y cuando estuvo primero la tuvo a mi hermana, a los 22 por ahí, y a mí a los 30. Y te das cuenta de la edad que igual la rechazó. Claro, y que es difícil, también, digo, en esas circunstancias, arreglársela solo, ¿no? Y sí, estuvo varios días rebuscándosela, como te digo, durmiendo en la plaza o en la calle misma, hasta que un día un vecino muy muy cercano le dio un lugar en la casa, un lugar en la casa, y bueno, ahí pudo mantenerse. Bien, la historia de Cristian, de su familia, de su mamá, cuando él todavía no había nacido. Entre la historia de Norma, que viene de Mendoza, la historia de la mamá de Cristian, volvemos quizás al tema que nos atraviesa hoy, que es tratar de pensar y de reflexionar y de ver qué sucede cuando los adolescentes quieren vivir solos, ¿no? Que es el tema que los llamó a ustedes a estar acá haciendo hoy Hora Libre. Y por ahí me habían comentado que tenían una nota de página 12 que habían estado leyendo de septiembre del 2015 que les llamó la atención. Sí, sí. Bueno, la encuesta refiere a los jóvenes que, bueno, se quieren ir a vivir solos. Y los datos recolectados surgen de 6.344 entrevistas realizadas a mujeres y varones de entre 15 y 29 años en todo el territorio argentino. Bien. Las mismas arrojaron los siguientes porcentajes. 6 de cada 10 jóvenes viven con las personas que los criaron. El 30% conformó su propio hogar. El 7% volvió al domicilio de origen. Y bueno, hay algunos datos más. Otro, por ejemplo, es que la segunda razón por la cual los jóvenes dejan el hogar de crianza es por estudios superiores, que vendría a ser el 21%. Que eso en general son los chicos que viven en algunas ciudades que no tienen universidades y que tienen que viajar a otro lado para seguir estudiando, ¿no? Qué sé yo, digo, en algún momento en la Plata, por ejemplo, recibe a mucha gente de la provincia de Buenos Aires o la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y así, por ejemplo, la Universidad de Córdoba recibe a mucha gente que vive en Córdoba o alrededor y así en un montón de lugares. Sí. Acá tenemos el amigo que nos está comiendo porque aquel conductor cometió el error de no saludar ni presentar a los docentes que también están trabajando en hora libre hoy, que nos están acompañando acá en el programa. En la operación técnica está Néstor Cortés. La docente que nos acompaña se llama Eva González. Eva González. Y está Andrés Escobar, que nos está filmando y nos está ayudando con todo lo que tiene que ver el mundo de la multimedia, que también se vino de Necochea a estudiar. Este tipo de casos son los que ustedes hablan, ¿no? Digo, eso es una gran porción de chicos que ya, cuando terminan el secundario, tienen que empezar a vivir solos si quieren seguir estudiando. Claro, porque, digamos, la Argentina ya de por sí es un país complicado. Entonces llega una edad en la que o te independizás o nunca más creces. Entonces, salir a buscar trabajo, independizarse, es un tema porque hay que conseguir un buen laburo. Hoy, por ejemplo, más o menos para vivir bien se requieren alrededor de 17.000 pesos. Ustedes estuvieron haciendo esos cálculos, 17.000 mangos, sí. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí. ¿Y cómo consigue hoy un pibe, una pibe de la edad de ustedes, 17.000 pesos? Y pocos laburos ofrecen. Pocos laburos. No, tenés que sin experiencia, ellos pretenden que tengas experiencia con 17, 18 años. Claro. ¿Y dónde adquirís experiencia si no te dan, o sea, trabajo en ningún lado? 17.000, ¿qué estamos calculando ahí en esos 17.000? Estaríamos calculando la vivienda. Un alquiler en un departamento, digamos, una zona más o menos. Una zona más o menos. Sí, un lugar con más o menos. Céntrica, no, claro. Sí. Estamos calculando alimentos, expensas, viáticos, claro. Y. Bueno, productos de higiene, cosas. Perfecto. Así. Vestimenta. Si te quieres comprar algo, claro. Lo mínimo indispensable para vivir. Estamos calculando. Claro. Eso es lo que ustedes más o menos calcularon. Sí. Sí. Y se hace como demasiado cuesta arriba, ¿no? Claro. Está complicado, por lo menos. Sí. Y más en estos tiempos, ¿no? Conseguir un salario de 16.000, 17.000 pesos, ni que hablar en blanco, ¿no? Eso ya es otro mundo, pero bueno. Bien. Historia que nos traen alumnas y alumnos de la escuela Rumania. La MEM número 2, Distrito Escolar 17 del barrio de Villa Real. Vamos a seguir acá con los chicos y con las chicas. Vamos a poner un poco de música porque si no la gente también un poco se aburre. Nosotros nos ponemos a hablar. Y la gente también quiere escuchar un poco de música. Así que, por lo que vi, eligieron acá al amigo, un amigo del barrio. El tema se llama Homero, de Vieja Loca. ¿Quién lo eligió? ¿Alguien en particular lo eligió ese tema? Sí, yo. ¿Sí? Sí, sí. Vive acá enfrente, ¿sabías, no? Ah, sí. Sí, en serio. El Piti... vive acá enfrente. Nosotros estamos en el barrio Villa Lugano grabando este programa y en el barrio justito de enfrente de Monoblocks, ahí vive el amigo que era de Viejas Locas y que hizo el tema Homero. ¿Te gusta el tema Homero? Sí, sí, sí. ¿Conoces el barrio Piedra Buena? Que también queda en Villa Lugano. Ah, sí. No, yo no. Bueno, no, este no. Tema es realmente una radiografía del barrio Piedra Buena, que es donde se crió el Piti Álvarez. Así que, señor operador, ponga un poquito de música, por favor. Y un ascensor angosto. tus hijos del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Bien, y continuamos aquí en esto que hemos llamado Hora Libre, un programa que ya tiene 10 años en la ciudad de Buenos Aires, donde semana tras semana concurren alumnas y alumnos de las escuelas primarias y las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita la escuela Lemem, número 2, Distrito Escolar 17, que se llama Rumani, del barrio de Villarreal. ¿Dije bien así, Mirna? Sí, sí. ¿Dije todo en orden? Por suerte, sí. Bueno, la vamos remando bien. La vamos remando, sí. La vamos remando bien. Bueno, cambiamos un poco el grupo. Se fue el primer grupo que estuvo hablando de cómo es vivir solo, cuántas posibilidades o no posibilidades tenemos. Y hay un nuevo grupo ahora, todo plantel femenino. Sí, sí, ahora somos todas mujeres. Volvimos con Melanie Camaño, de nuevo, Brigitte Mesa, Melanie Pardeiro, Micaela Bustos y Caterine Giovine. Bien. Bueno, y en esta parte vamos a hablar de una visita que ustedes estuvieron realizando. Primero, bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Porque uno ahí se acelera, ¿todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, estuvieron visitando el hogar que se llama La Casona de los Barriletes. Sí, ¿es así? Sí, que queda en Liniers. En el barrio de Liniers. Sí. Que es cerquita de donde está la escuela. Sí. ¿No? El barrio de Liniers queda menos, relativamente sí. cerca. Queda más cerca igual del colegio del 13 ahí en Liniers. Ah, de otro colegio. Bien. Sí. Bueno, ¿y qué anduvieron haciendo por la Casona de los Barriletes? ¿Qué es la Casona de los Barriletes? Es un hogar, y bueno, fuimos a hacerle preguntas a los directivos, uh-huh. A ver cómo manejan a los chicos, ¿no? Cómo manejan, sino cómo ellos viven ahí, o sea, es como su casa, y entonces queríamos saber cómo los tratan, bien. Cómo viven día a día. Bien. ¿Es un hogar de chicos que viven ahí permanentemente o solo en la semana? Permanentemente. Permanente, es un hogar sí. de chicos que viven permanente. Sí.

Programa REC. Bien, continuamos aquí en Hora Libre. Estábamos escuchando la entrevista a la gente que trabaja, que dirige, que lleva las riendas, por decirlo de alguna forma, del hogar La Casona de los Barriletes, que queda en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue esto de entrar a un hogar, hablar con los directivos, con la gente que dirige? Digo, ¿habían entrado alguna vez a un hogar antes ustedes? No, nunca. ¿Y la experiencia? Yo igual no vimos nada, o sea, entramos, había una escalera, no es que vimos a ningún chico ni nada. Fuimos directamente a hablar con los directivos. Claro, como si fuera un cuarto que tienen, que hay todo papeleo, todo, ahí se manejan teléfonos, claro. Pero ¿ustedes conocían la dinámica de un hogar? No, yo no. ¿Y qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué cosas? La organización, porque uno piensa que, no sé, como, o sea, o si no laburan, estudian, tienen una reorganización. Los chicos normal, como cualquiera de nosotros. Claro, llegan del colegio, entran normal, avisan. Avisan antes de irse, cuando salen a bailar. Si están en la casa de un amigo, avisan ahí. Y está bueno, ¿no? Porque por ahí a veces la gente, o nosotros, digo, yo también me incluyo, a veces uno tiene como una idea de esos hogares que de niños, que tipo orfanatos que uno ve en las películas, sí, ¿no? Y no tiene nada que ver. Claro, te hacen limpiar los pisos. ¿No? Y que están como aislados. Claro, y nada que ver. No, nada que ver. Estamos así. Y ustedes no sabían que esa era un poco la dinámica. Se fueron enterando ahí. Sí, claro. ¿Y tiene un compañero ustedes? Sí, que vive ahí. O que no, tuvimos. Son chicos que van a nuestro colegio. Yo he tenido compañeros y son chicos normales, obviamente. Y sí. Y, pero la directora siempre como que nos remarcaba que hay gente que dice, este chico no tiene cara de hogar. ¿Cuál es la cara de un chico de hogar? Claro, la directora decía, no sé cómo es la cara de un chico de hogar. Un clásico prejuicio, ¿no? Claro. Este chico no tiene cara de hogar, este chico no tiene cara de esto, este chico no tiene cara de vivir en tal lugar, ¿no? Sí, cuando los van a notar dice que también le preguntan su historia de vida y ellos no van a contar la historia de vida. Claro, no tienen por qué contar la historia tampoco. Y no. Y los chicos, salen a bailar, no tienen como horarios, tienen horarios claro, acordados. Sí, avisan, avisan antes de salir y todo eso, pero, o sea, tienen que avisar también. Bueno. Bueno, y después hay una parte que ustedes me estaban comentando fuera del micrófono, que es, porque, por lo que entendí, van chicos que tienen desde 9 años... Hasta los 18. Hasta los 18. En realidad es hasta los 16, pero hay chicos de 18 también. Claro, sí. Claro, el tema es, ¿qué pasa después de los 18, no? Ese sería como un tema. Cuando encuentran trabajo ya, los directivos empiezan a guardar una parte de su sueldo para ya, cuando cumplen 18, que se independicen. ¿Tienen como departamentos? No, le alquilan un departamento para los chicos de 18, para solo que hasta 4 egresen. Chicos. Sí, para cuando egresan y ahí empiezan a conviven entre ellos ya. Para aprender, sí, como... Claro, y se van a vivir a un departamento solo. Claro, que pero pagan ellos, cocinan ellos, sí, todo. ¿Y esa experiencia qué onda? ¿Les contaron también sobre esa experiencia? Nos dijeron mayormente que los chicos, o sea, se las arreglan porque bastante bien. Casi chicos de la edad de ustedes. Sí, ya viviendo solos, claro. Nos contó. ¿Se imaginan 4 de acá viviendo solas en un departamento? No, yo sería un desastre. No se imaginan. Nos contó que unos chicos tuvieron problemas con el picaporte, había una sola llave y no podían entrar a la casa. Claro. Y una llave para... Una llave. Entonces, tuvieron que llamar a un cerrajero y no sabían cómo, entonces tuvo que ir un directivo del hogar a cambiarle la cerradura. No podían manejarse ellos solos. Claro. Les costaba. Y bueno, sí, a todos nos cuesta ir aprendiendo... Claro, los turnos en el médico y eso son difíciles. Yo no los voy sin mi mamá. El médico, la plata. ¿Alguna de ustedes trabaja? Sí, yo trabajaba. Trabajabas, pero digo, cuando cobraron el primer sueldo, ¿todo el mundo sabe qué hacer con la plata cuando trabaja? Ay, Dios. No, sí, te lo querés gastar en todo. Sí, tengo que comprar esto. No, pero es diferente para nosotros porque, por lo menos para mí, mi mamá me mantenía. Tenés el sostén de tus viejos. Claro. Pero igual no es fácil saber qué hacer con la plata. ¿Es todo un aprendizaje? No, el primer sueldo no me duró. Voló rápido. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que ustedes le estuvieron haciendo a la gente que trabaja ahí. Y después vamos haciendo un cierre porque también tenemos otras entrevistas que estuvieron realizando. ¿Les parece? Sí, dale.

Por lo que nos cuentan los chicos, para mí es bastante buena. No es que... Sí, porque los ayuda mucho claro. A los chiquitos. Claro, lo que nos contaba la directora era que no era fácil con los chicos controlarlos o porque cada uno tiene diferentes historias y no es fácil llevar... no es fácil, ¿eh? A llevar adelante. No es fácil como que ayudarlos o una cosa así. Contenerlos, esa es la palabra. Eso. Bien. Son cosas distintas. Bueno, y el saldo de la visita y de conocer el hogar, o por lo menos la gente que trabaja en el hogar, ¿es un saldo positivo? O sea... Sí. Aparte yo le había preguntado por curiosidad si los padres de los chicos los iban a visitar o algo, y me dijo que eso quedaba en ellos. No tenían horario de visita, nada. Pero a veces hay padres que van. Claro, que los quieren seguir visitando. Sí, es como una casa normal, no es horario de visita. Pueden ir cuando quieren, nada más tienen que avisar a los directivos. Bien, o los chicos también podían visitar a las, si, por ejemplo, si tienen algún contacto con su familia, la madre. El año pasado había un chico que la mamá estaba enferma y por eso estaba en el hogar. Y que él estaba en el hogar porque la mamá no lo podía tener. Sostener. Sí, entonces él cada tanto le iba a visitar porque no era culpa de ella, o sea, no la abandonó ni nada. Claro. Bien. ¿Y ustedes conocen una historia de un chico que vive en el hogar? Sí. Como muy de cerca, ¿no? Que estudia en el mismo colegio que nosotras, está en tercer año, se llama Santiago, tiene 17 años. Y le hicimos un par de preguntas. Estuvimos conversando con él en particular, en la escuela conversando con él. Sí, sí, la escuela. Bien, vamos a escuchar la primera parte y después ahí contamos un poco de qué transcurrió la entrevista. Dale. ¿Qué tenés pensado hacer cuando dejes el hogar? Y ahora que estás en el colegio también, trabajar, seguir estudiando. No solo con la ayuda del hogar para capacitarme para lo que es la vida dentro de lo que es el rubro del trabajo o el área de la educación, ¿no? El campo académico yo si bien lo valoro mucho, también le he restado bastante importancia, particularmente en el año 2015, en donde, bueno, yo repetí por segunda vez tercer año y creo que la escuela, bueno, es una herramienta básica y necesaria para todo proyecto al que uno, digamos, aspire, ¿no?, para futuro, por lo cual se cumpla uno de los deseos más grandes que tengo yo, digamos, para mi futuro, que es seguir las carreras de abogacía y ciencias políticas, para poder concretar ese futuro, digamos, que todavía está en construcción, pero que ladrillito por ladrillo se va construyendo el castillo, ¿no?, dicen. ¿Qué cosas te aporta el hogar o qué cosas cambiarías? Ante una organización, no varias, de hecho, organizaciones por las que estuve, que me ha dado techo, me ha dado comida, me ha dado educación, me ha dado cultura, no solo del trabajo, sino del ahorro, sino del afecto. No, sinceramente no me siento quién para dar una opinión respecto a lo que se debería cambiar, ¿no? Lo que puedo decir es que es difícil pasar por esa instancia. Entiendo que no solo a mí, sino a muchísimos de los chicos que están pasando por esta situación, se les complica, ¿no? Se les complica capaz decir, ¿qué hago hoy? Hoy me levanto, estoy acá, aquí. O el simple hecho de, por ejemplo, no poder salir con total libertad que gozaría uno en una familia normal. O, por ejemplo, tener el inconveniente, digamos, de capaz estar con pibes con los cuales vos no querés compartir, porque suele pasar, yo conozco varios casos en donde un chico capaz no se sentía cómodo con el pibe con el que compartía la habitación o con el que se sentaba al lado en la mesa, o capaz que no tenía las ganas de cenar a las 9:30 de la noche y quería cenar a las 11, pero bueno, esa estructura que plantea, si bien yo la remarco, no la critico negativamente, ya que fue la estructura que a mí hoy me brindó la posibilidad de con 17 años tener una idea de lo que es la vida. Bien, continuamos aquí en Hora Libre para toda la red de Farco y las radios amigas de todo el país que nos retransmiten semana tras semana. ¿Qué estamos escuchando, Mirna? Estamos escuchando la entrevista que le hicimos Brigitte y yo a Santiago, que, bueno, habla más o menos la experiencia que tuvo dentro de los hogares y además fuera de los hogares, porque él pasó mucho tiempo en la calle. porque se había ido de su casa por un problema familiar que tuvo, que sería la relación con los padres. Y yo lo sentí como que, por todo lo que pasó, fue como madurando de golpe, básicamente. Porque ya trabaja todo y agradece mucho a los hogares porque le enseñaron un montón de cosas, a ahorrar, a cuidar sus cosas, a valorar el trabajo, el esfuerzo y, no sé, para mí... Lo formaron a él. Claro. Estuvo bueno. ¿Y vos, que hiciste la entrevista también? ¿Qué te pasó? No, yo lo sentí muy seguro de él mismo. Sabe lo que quiere y para mí estuvo bueno, sí. Qué bueno. ¿Nunca habían dialogado con alguien que vivía en un hogar o sí? Dialogado en este sentido, ¿no? Porque sí. Tuvieron compañeros, pero hablar de su vida personal y de sus historias... Tenemos... A veces es medio complicado, porque hay chicos que ponele, tienen historia, pero si no tenés confianza no te cuentan todo. Tipo, hay chicos... O también a veces claro. Uno le da vergüenza decir, vengo de un hogar. No, después ya hay otros cosas así. Vienen y dicen, sí, vengo de un hogar y son reconfianzos. Y aparte porque puedes caer en esa cosa de... Ah, no tiene cara de hogar, ¿no? Claro, entonces ya como que ni ganas de hablar. Pero mayormente igual, yo de los compañeros que he tenido que vivían en un hogar, no es que te cuentan nada, sino que como que te das cuenta solo porque te va contando cosas de a poco, como claro. Que vas armando un rompecabezas. Con bueno, pero como nos pasa con la vida de todos nosotros, ¿no? Claro, digo, yo claro. No sé si todos ustedes conocían la vida de ustedes cuando empezaron la escuela y por ahí fueron tirando alguna historia que les fue armando la vida personal de cada uno, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces ya estamos cerrando esta parte del programa porque seguimos trabajando y tenemos otras cosas más. Falta un bloque más. ¿Está? Les agradecemos mucho la presencia en este bloque. Igual continúa Hora Libre con la Escuela de Rumania y ahora viene algo de música. Sí, ahora vamos a escuchar Algo que nos salve de Manero. Tu llama, no les hagas caso. Y cuando busques compañía, no dudes en este abrazo. Cuando se pierda tu fe y te duele el alma, va a haber un corazón dispuesto a escucharte y a brindarte calma. Cuando quieran verte abajo y reducirte a menos, nadie va a lograrlo porque nadie es fuerte como lo es tu ego. Y cuando alguien quiera callarte, no te dejes. Y desconfía de aquel que le incomode y que el resto se exprese. Porque las cosas malas pasan y es mejor estar entero. Porque más pasa mi vida y más valoro lo sincero, viejo. Sé que en alguna parte estás mirándome, descansando de un mundo podrido, inmerso en su mugre. Y lo digo en serio, no nos van a hundir el pecho. Solo quiero pintar luz con mis palabras y estoy hecho. Solo calmar la furia de este planeta enojado y estar a tu lado firme cuando te sientas ahogado. Y ¿qué es esta soledad y esta fragilidad? Tengo poco tiempo para salvar. Que se fueron, por los que pelearon frente a todo y los que se rindieron. Creo que nadie me enseñó mejor que la melancolía y los recuerdos que quedaron grabados en mi retina. Disfrútala y usa tu vida sin ponerle límites. No pierdas de vista tu sueño y que no te limiten, no. Rompe las reglas que no te dejen volar y no escuches cuando digan que es imposible llegar. Dale, sos el primer paso para cambiar. Depende solo de tus ganas y de cuánto te animes a dar. Dale, encontrate en este mar de autómatas dormidos donde nadie encuentra a nadie y el miedo es el enemigo. Y solo quiero que algo nos salve y nos acerque un poco. Lucho contra un mundo que al distinto lo trata de loco. Y vos, négate a ser parte del odio colectivo antes que sea tarde y te des cuenta del tiempo perdido. ¿Qué es esta soledad y esta fragilidad? Tengo poco tiempo para... Bien, y continuamos en esto que hemos denominado Hora Libre. ¿Qué estábamos escuchando? Recién estábamos escuchando una canción de Manero que se llama Algo que nos salve. ¿Y qué es Manero? Manero es un rapero que empezó haciendo videos de YouTube y subía su música y bueno, se hizo popular en las redes sociales. Bien, perfecto. Bueno, y de la historia de cómo vivir solo, de cómo rebuscársela, qué pasa en los hogares, o cómo tratamos nosotros de vivir solo, cerramos ahí esa parte por ahora y nos vamos a un libro y a una película, creo, ¿no? Yo tengo acá en mis manos, me dejaron un libro de alguien tomando mate, una remera de Superman, de un libro que se titula Kryptonita, de Leonardo Oyola. ¿Es así? Sí, es así. ¿Estuvieron leyendo ese libro? Sí. ¿Y qué onda? ¿Estuvo bueno? Sí, está bueno. Se trata de un nochero, un médico que es nochero, que trabaja en la guardia, y cuenta una historia un poco rara, por así decir. Claro, porque lo que se sucede es que estuvo, como trabaja además, ya pasan 72 horas que no duerme y alucina, entonces pasan cosas que nunca se sabe si son reales o no, porque, bueno, él vive toda una situación de cansancio, por así decir. Además de que toma medicamentos. Claro. Toma pastillas. Sí, se empastilla demasiado. ¿Y después de ustedes leyeron el libro completo? Yo sí. Bien. ¿En la materia? ¿En qué materia? Literatura. Literatura. ¿Les gustó? ¿Ya habían leído otros libros así o es el primero que leen de estas características? De estas características, sí, es el primero. ¿Y leen? Es el primero. ¿Les copó? Sí, sí. Estuvimos mirando igual la película y después también. Después vino la película, sí. Eso es lo que les quiero preguntar. No la terminamos de mirar, pero vimos una mayor parte. Bien. ¿Y la película? Y está buena, o sea, te hace entrar más en la ficción igual. Bien. ¿Todos vieron la película? Sí. No, no. No, algunos. Sí, la película igual en estos tiempos se hizo de renombre justamente por la actuación de Diego Capusotto. Diego Capusotto. Sí, eso es verdad, tuvo como más prensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. ¿Y la película es un fiel reflejo del libro? ¿O tiene algunas cosas que no están en el libro? Tiene algunas historias nomás que aparecen en el libro y en la película no. Pero usan el mismo vocabulario. Claro. Es más barrial. ¿Y les gustó la película en términos generales? ¿O no? Porque vieron que, o sea, siempre nos pasa una cosa, con casi todos los libros que se trasladan a las películas, los libros tienen una cantidad de detalles y de datos que en general es imposible trasladar a la película. Claro, si, ¿la película cuánto dura? Como mucho, 120 minutos. 130, claro, eso. ¿No? De hecho, eso yo decía, a mí me gustó más el libro que la película. No, en el libro está muy bien retratado, como decís vos. Y la película tanto, digamos, no. Hay mucho más detalle, sí. Muchas otras cosas. Claro, eso. Y sí, suele pasar. Bueno, y lo estuvieron buscando al escritor, ¿no? Sí. Ahí, al micrófono. Yo me traté de contactarme con el que escribió el libro, pero desgraciadamente no me comuniqué, pero no me pudo contestar. Bien, ¿y cuál era la idea de hablar? ¿Qué le hubieran preguntado al escritor, ¿no? A la persona que escribió este libro, Kryptonita. ¿Y en qué se inspiró para poder hacer la novela? Hace varios años atrás ganó un premio. También le íbamos a preguntar qué sintió cuando obtuvo ese premio. Y varias preguntas más que... Las hicimos las preguntas, pero... Bueno, pero lo vamos a ir a buscar a ver de acá a fin de año, a ver si lo encontramos. Sí, vamos a tratar de... Está bueno, ¿no? Porque está bueno, aparte, la experiencia de transitar por la lectura de un libro, de ver la película y después por ahí poder hablar con el escritor, está buenísima. ¿Ustedes recomiendan la película y el libro? Sí. ¿Sí? Sí, ¿se los recomiendan a otros alumnos de quinto año de otras escuelas del país? Sí, porque no es... Tiene partes de fantasía, pero hay muchas cosas que pasan cotidianamente. El vocabulario, o sea... Claro, es como... Es para nosotros los jóvenes, nos atrapa, Para nosotros los jóvenes es el vocabulario del libro... Es muy cercano. Sí, nos claro. Atrapa, porque es muy barrial, digamos. Bien, ¿y dónde transcurre la película? ¿Transcurre por el conurbano, es así? Transcurre en el Hospital Parisien, que está... En el partido de La Matanza. Bien. Por ruta 3. Bien, transcurre en un hospital de la localidad de La Matanza, que le comentamos a los amigos de las radios de otros lugares del país, es uno de los partidos, creo que es el partido más grande, del conurbano. Y no sé si el país tiene casi 1,000,000 de habitantes. No, creo que más. Más de 1,000,000 de habitantes. Está pegado a la ciudad de Buenos Aires. Es enorme. Cerca de donde está, de alguna forma, de donde está la escuela. Entonces transcurre ahí. En esa zona transcurre toda la trama. Sí. Sí. Bien, ¿y qué...? A ver, si tiene que ser... Ya me dijeron que es un médico que se queda 72 horas despierto y toma medicamentos y eso. Y la trama, digo, ¿en qué consistiría? ¿Te cuenta esas historias y qué más? ¿Hay un algo más para adelantar y quedarnos con las ganas y salir de acá y ir a ver la película? Cuenta de una banda de delincuentes que es muy buscada por la policía. El jefe tiene un accidente y queda internado. Y mucha policía está detrás de él. Claro. Y bueno, ahí lo dejo. Toda la trama es alrededor del hospital. Bien. Ahí está. Bueno, nada. Como siempre nos pasa en casi todos los programas de Hora Libre, cuando los alumnos y las alumnas trabajan, traen mucho material, traen muchas cosas para hacer, nos quedaron un montón de cosas afuera. ¿Es así, Mirna? Sí, lamentablemente. Teníamos varias cosas más, pero bueno. Pero bueno. Nada, les queremos agradecer, ¿la pasaron bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estuvieron trabajando? ¿Desde cuándo vienen trabajando con esto? Antes de la votación. Claro. Sí, hace bastante ya, ¿no? Que vienen trabajando para este programa. Bueno, yo les quiero agradecer mucho. Vamos a recordar a los oyentes quiénes nos visitaron hoy, Mirna. Vamos, con nombre y apellido a todos, pero todos los datos de la escuela, ¿cuáles son? Bueno, nosotros venimos del Colegio Rumaña, que es el EMEN número 2, Distrito Escolar 17. Somos los alumnos de quinto cuarta de la tarde, que seguimos comunicación social, y venimos hace 2 años a esta radio, así que más o menos somos de acá. Bien, son casi de la familia. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, estuvo muy bueno el programa y como siempre nos quedamos con ganas de saber otras cosas y de conocer un poco más la opinión de ustedes. Y vamos a saludar a todos los amigos, vamos a decirle a la gente que si quiere volver a escuchar el programa, si quiere saber qué es lo que pasa en un programa de Hora Libre, puede ir a www.programarec.com.ar o vía Facebook nos busca en Programa Rec. Y como ya no nos queda ni tiempo, saludamos directamente a toda la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarios, que es donde se transmite este Hora Libre, y a todas las radios amigas del país que nos retransmiten semana tras semana. Mi nombre es Mariano Molina, estuvo en la operación técnica Néstor Cortés, estuvo acompañando a los alumnos Eva González García y también nos estuvo acá acompañando en todo lo que tiene que ver con sacar fotos, filmar y ese tipo de cosas, el amigo Andrés Escobar. Será hasta un nuevo Hora Libre y muchísimas gracias por todo. Cosas eran